Ya estamos en comunicación con el intendente municipal de la ciudad de Galvez. ¿Qué tal? Mariano Busso está al aire. ¿Cómo le va? Américo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar con lo que significa la actividad fundamentalmente del municipio. Un hecho muy importante, en conmemoración del Día de la Bandera, una movida bastante importante, un logro que realmente dejó bien sentado lo que significa el fundamento de Belgrano y la creación de la bandera, ¿no? Sí, ese es un acto que se venía preparando ya desde el mes de enero, porque había que coordinar justamente con el ejército, con la banda, coincidir en el día, en el horario. Por ahí es complejo, más sobre todo en esta fecha, que son muy requeridos. Por eso nos habían dado la fecha del lunes 24 y decidimos nosotros postergarlo un par de días, pero me parece que valió la pena, porque creo que hay que reivindicar los actos y darle el ejemplo a los niños, sobre todo, que se lleven un buen recuerdo, que les quede grabado la lealtad a la promesa de la bandera. Así que, bueno, la verdad que fue un acto, nosotros lo vivimos con mucho entusiasmo, con mucha emoción, y espero que la gente también lo haya vivido de esa manera, y bueno, que son desafíos que vamos a tener que redoblar las apuestas después para los próximos años. Perfecto, sí, yo creo que con mucha emoción. Yo participé, fundamentalmente, mi nieta, el cuarto grado, y bueno, ahí estábamos, pero es lo que significa, digamos, más allá de la situación que se da con los chicos, también la presencia del ejército con la banda del Liceo Mitalia, ¿no? Y bueno, y el cuerpo también del anfibio que estuvo presente, realmente muy emocionante. Sí, muy emocionante, muy emocionante. Usted tuvo su nieta, yo tuve mi hijo. Ah, mirá vos. Así que mire lo lindo y lo, sí, y lo hermoso y emotivo que fue también para uno y obviamente para la familia. Mariano, se aprobó esta semana un nuevo incremento en lo que significa las tasas de servicio en la municipalidad y también en relación con el fondo de salud. Sí, la tasa va, bueno, porque la tasa va pegada con lo que es el Fondo Municipal de Salud. Sí, se ha incrementado un 45%, ayer se ha tratado en el Honorable Consejo Municipal. Un incremento, bueno, que desde la Secretaría de Economía veníamos evaluando y viendo cómo, qué es lo que pasaba en el país o qué es lo que pasó por lo menos en estos primeros 6 meses del año, entendiendo que tuvimos una gran inflación en los primeros meses del año, tanto enero, febrero y marzo, como así también en el mes de diciembre, un aumento considerable en los combustibles, en los lubricantes y todo son los gastos corrientes que hacen el funcionamiento de la municipalidad. Y haciendo una proyección de lo que va a ser después la finalización de este año, que bueno, hacemos una proyección, pero no, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 6 meses, pero estimamos lo que dicen las estadísticas y lo que manejan tanto lo privado como lo público. Sí, ya hay una situación muy particular. El próximo lunes se habla de un incremento también nuevamente en combustible, que esto hace al andamiaje de los servicios en cualquier municipio y comuna, ¿no? Sí, nosotros ingresamos a la municipalidad con un combustible de 300 pesos. Hoy lo estamos pagando 1.000. En tan solo 6 meses. Claro. Y es el recurso que se utiliza, es el elemento que utilizamos a diario para que las máquinas estén funcionando en la calle. Un tema que hace la obra pública, se está trabajando fundamentalmente lo que se fija el 9 de julio y allí también se ha planteado el tema de la situación de las calles que hacen el 9 de julio hasta México y concretamente la que cortan con respecto al tema de un empedrado, ¿no? Sí, ahí estamos finalizando, viene con una demora la avenida 9 de julio porque tenemos un pequeño inconveniente, también que estamos trabajando en forma conjunta con Agua Santa Cecina, justo en la esquina de Valdiano y 9 de julio, donde hay unos picos de agua, que bueno, que hay que hacerle todo un acorazado para, bueno, recubrirlos y no perjudicarlos una vez que nosotros bajemos la calle como se está haciendo. Y tenemos que terminar esa obra 9 de julio para después empezar de lleno con lo que es el ripiado de la calle desde Valdiano hasta 17 de agosto, desde la 9 de julio hasta México, porque justamente la 9 de julio es la que nos marca el nivel y la Valdiano es la que nos marca el nivel de todo el barrio. Entonces, si no podemos terminar esa obra 9 de julio, tampoco podemos avanzar rápidamente con la otra obra, pero sí, ya tenemos la piedra comprada y vamos a avanzar. Apenas se termine esto, vamos a empezar. Igualmente ya los vecinos habrán visto y si ustedes recorren el sector, ya se ha levantado casi 28 centímetros lo que es calle Valdiano, avenida Valdiano, que es la primera que se va a ripiar y después, o hacerle ese mejorado granular y después, bueno, comenzar con todas las otras calles. ¿El material está comprado por la totalidad de la obra o parte de la obra? No, no, está comprado el total de la obra, ya está a la vera de los galpones municipales. Uh-huh. Que se ha hecho la adquisición ya hace aproximadamente un mes. Se compraron, no recuerdo ahora bien cuántas toneladas, pero bueno, se ha licitado y ha ganado una empresa de San Jerónimo. Perfecto. En lo que hace al tema del consejo, el concejal de la oposición, concretamente Martín Luna, informó que había hecho una, mandó carta de documento al Ejecutivo con respecto a falta de información con respecto al pedido de informe, y hace referencia concretamente a una situación que aduce el concejal con respecto a pagos de colegios de, digamos, de profesionales por parte del municipio. No, lo que se hizo fue, yo entiendo que en el Consejo se ha hecho un pedido de informe que no fue votado porque se pedían todas las resoluciones desde el minuto uno que ingresamos hasta ahora. Y hablamos de democracia, son las herramientas que hoy tenemos, nosotros no tenemos nada que ocultar, las resoluciones están, pero hay cuestiones que son del manejo interno de la municipalidad que hacen al funcionamiento, ¿no? Pero más que eso no. Estuvimos hablando nosotros también con Martín Luna, sé que el secretario de Economía también estuvo hablando con Martín Luna, pero más allá de eso no voy a entrar en cuestión de este tema, ¿no? Perfecto, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista como lo plantea Luna, es una acusación bastante preocupante, pero fundamentalmente lo que hace, digamos, de los públicos sería aplicado de forma particular, eso que plantea él. Por eso, No, a ver, en los públicos sería. Todos los fondos son públicos y todo pago que nosotros hacemos lo hacemos de forma particular, a una empresa, a un profesional, básicamente nosotros giramos pagos permanentemente dentro de la municipalidad y eso va a bastar también. Pero es así, no es que nosotros estamos utilizando o malversando fondos. Nosotros estamos utilizando fondos públicos y hacemos permanentemente pagos a distintos proveedores. Perfecto. ¿Hubo apertura de sobre esta semana referido a qué, intendente? Sí, apertura de sobre, todo lo de recapado para las cubiertas y arreglos. Sabemos que hay muy pocas gomerías que hoy se encargan de hacer ese trabajo. Y bueno, obviamente que al tener tantas máquinas nosotros necesitábamos, porque había que hacer una recomposición también de los precios, porque estaban congelados desde el mes de enero. Entendemos que la situación lo amerita, porque no podemos hacer que los privados que hacen el arreglo de las cubiertas sigan cobrando lo mismo que en el mes de enero que ahora. Entonces, bueno, se hizo un llamado a licitación. Y también el seguro de la flota de los vehículos de la municipalidad, que bueno, ya se han presentado varias empresas. Bueno, eso está en estudio. Perfecto. Un planteo que se ha hecho fundamentalmente, lo que significa el incremento casi mensual, se hace del tema del servicio de remise y taxi, remise fundamentalmente, que eso es aplicable, digamos, se plantea dentro del Consejo Municipal, pero ¿tiene participación el Ejecutivo con respecto a estos incrementos? Sí, eso es una mesa tripartita, se sientan los empresarios remiseros, o los remiseros, las tres remiserías que hay en la ciudad, el Ejecutivo y el Honorable Consejo Municipal. Y eso hay una forma polinómica que, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir actualizando. El último incremento fue del 10%, me parece que fue la semana pasada o la anterior, no recuerdo ahora. Pero sí, tiene participación, eso ya está por ordenanza, pero desde hace mucho tiempo ya que viene por ordenanza. Yo recuerdo que cuando estuve como concejal formaba parte de esa mesa tripartita.